Olé y el arte. Una visión fresca y jovial de comentar los toros, sin dejar a un lado la solemnidad y el fondo taurino. Jimena Hernández, Miriam Cardona, Jaime Infante, Eduardo Villanueva. Dedicados a la difusión de la fiesta más bella y culta, la fiesta de toros, la fiesta de todos. Aprendamos de toros juntos. Olé y el arte. Nos encontramos con el contador Juan Castañeda desde la monumental Plaza de Toros México. Muy buenas tardes, contador. Buenas tardes, bienvenidos por aquí, qué bueno que se acuerdan de nosotros. Cuéntenos, contador, ¿cuándo empezó su afición a los toros? Empezó de pequeño, cuando mis padres los domingos veían las corridas de toros, ya por tradición, después de comer, se sentaban a ver los toros, yo andaba jugando por ahí, me veía un toro y luego me iba a jugar y regresaba y me veía otro toro, y por ahí me nació algo de la afición. Como aficionado, ¿cuál es el tipo de toreo que más le gusta ver? Miren, los toros, el buen aficionado es al que tantos corridas de toros le entran en la cabeza, ¿no? Hay que ver al torero con clase, al torero que va con las corridas fuertes. Entonces tiene que haber de todo en la variedad de toreros para el gusto del público, porque todos los aficionados tenemos diferentes gustos, ¿no? ¿Y cuál es el tipo de toro que a usted más le gusta ver? Definitivamente al toro que tiene clase, que tiene recorrido, que tiene fijeza, es el que le va a dar posibilidades al matador en turno de triunfar y de brindarnos una faena muy importante para todos los aficionados, que sea de nuestro gusto. Entonces es muy, muy, muy importante saber ver el comportamiento del toro primero para después calificar la faena del matador. Y bueno, desde el punto de vista de empresa, ¿cómo se realiza la confección de un cartel? Bueno, para una temporada, una feria, es la confección de varios carteles. Entonces, para confeccionar varios carteles tenemos que en primer lugar tener un elenco de matadores, un elenco de ganaderías y tratar de compaginar la ganadería que va al estilo de los matadores para que en cierto punto, entre comillas, tengamos una garantía de éxito en la corrida correspondiente. Y los carteles, bueno, lógicamente va la figura del momento o las figuras del momento, irá en el cartel otro torero que esté en la tabla, su escalafón a media tabla, y luego debemos de poner, es la idea de la México siempre, un torero joven que esté empezando a destacar para que se vaya fogueando al lado de las figuras que vienen a México y que él vaya al triunfar al lado de ellos teniendo un incentivo de seguir adelante. Y hay un hecho ahora en la última feria de Texcoco. ¿Cómo calificaría que dos empresas se cooperen para realizar una feria de la importancia de la feria de Texcoco? Bueno, a últimas fechas se ha dado esto mucho, tanto aquí como en España, de que empresas ya con una trayectoria y empresas que más o menos van empezando o que tienen ya a lo mejor menos trayectoria que la principal, se han juntado para lograr darle al público los carteles que son de su gusto y que muchas veces en las ferias no es posible darlos si no está la participación de dos empresarios, uno que trae la facilidad de contratar a toreros porque tiene la promesa de decirles, mira, ve a este lugar y aparte también vas a ir a mi plaza, a la que yo tengo de fijo, y entonces eso facilita las cosas para hacer los carteles del agrado del público, y esto se está dando tanto aquí como en España, ¿no? Una comunión de empresas para darle un mejor espectáculo al aficionado. Hablando también en el tema de la cooperación, ¿cómo se da la cooperación entre las figuras y las empresas? ¿Cómo la empresa pone los límites, sobre todo cuando conoce o se escucha en los mentideros taurinos de ciertas figuras que ponen cuestiones extraordinarias o impositivas hacia las empresas? No, realmente es un acuerdo que tenemos los empresarios con los matadores que son figuras. En el momento de su contratación se platica qué pretensión tienen de ganaderías, se les da a conocer la lista de ganaderías que tenemos contratadas o compradas o comprometidas, y ellos escogen por ahí lo que ellos creen o que sus veedores les reportan que son las ganaderías que en ese momento tienen una garantía de éxito, ¿no? Entonces ellos me dan 2, 3 opciones y de ahí ya en su momento confeccionamos el cartel poniendo de esas 3 opciones una de las ganaderías que ellos dijeron. Pasando a otro tema, y esto se ha visto en todo el mundo taurino, que ha habido una baja en las entradas. ¿Cuál es la razón que usted considera de esta baja? No, definitivamente una causa muy importante a nivel mundial es la situación económica. No hay el suficiente dinero para venir con una frecuencia a las corridas de toros, y ahora es el problema de que tienen que escoger carteles y dicen a este voy, a este no, a este sí, a este a lo mejor, pero de acuerdo al bolsillo, ¿no? Y por otra parte, también nos ha bajado las entradas porque en México carecemos de un ídolo en el aspecto de la fiesta taurina, ¿no? Como en otros tiempos estuvo Manolo Martínez, Arruza, Joselito Huerta, Silverio Pérez, ellos eran ídolos que arrastraban a multitudes. Desafortunadamente no hemos tenido un ídolo en últimas fechas que arrastre a las multitudes, y ese es el gran problema de que la gente no asiste, porque ha faltado ese toque o esa publicidad para ser un ídolo, como decíamos, un ídolo del pueblo, como lo había en el cine, lo había en las luchas, lo había en el boxeo, el santo en las luchas, en el boxeo Ratón Macías, todas estas personas que fueron ídolos en el cine, Pedro Infante, pero eran ídolos del pueblo, se decía, ¿no? Y desafortunadamente en lo taurino nos ha hecho falta eso para que la gente venga en cantidades importantes a presenciar las corridas de toros. ¿Y usted cree que ahí hay una labor por parte de los toreros para ellos hacerse publicidad y que probablemente no han hecho? Sí, definitivamente sí, les ha hecho falta a los toreros promocionarse ellos mismos, asistir a programas de televisión, a periódicos, a programas de radio. Creo que también es un poquito de apertura en los medios televisivos. No hay mucha apertura para los toreros, pero si ellos lo buscan, a lo mejor lo lograrían, ¿no? Y si lo buscamos todos en conjunto, también puede ser. Como empresa, ¿tienen alguna estrategia para las próximas temporadas para aumentar el numerado? Nuestra estrategia principal es mantener precios muy accesibles, que creo que los de esta plaza son los más accesibles, a lo mejor me podría atrever que en el mundo, y seguir manteniendo esos precios, seguir con nuestras campañas de publicidad en televisión, en publicidad móvil, como son los camioncitos que se utilizan ahora, periódicos, programas de radio, y vamos a pensar en acercar un poco esta publicidad a medios de transporte masivos, como es el metro, como son los camiones suburbanos, acercar un poquito más esa publicidad a las mayorías, ¿no? ¿Alguna anécdota, contador, que quisiera compartir con nuestros radioescuchas? No, mira, realmente sí es muy complicado. En 20 años en esta plaza son muchísimas, y decir esta es complicado, porque cada domingo o en cada corrida hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo, y no sabes cuál va a ser la mejor, ¿no? Para mí ahorita lo que me ha impactado, ya estando dentro de esto en lo profesional, ya no como aficionado, es la gran actitud, la gran afición, la gran entrega del empresario de la México por esta fiesta. Él, ante todos los problemas que puedan existir, él está luchando, él siempre está buscando el bien de la fiesta, buscando el bien de la fiesta es en general, toreros, ganaderos y de todos, y bueno, él ama esta fiesta y es una entrega que me sorprende, y que ojalá hubiera más personas con esa entrega de él en la fiesta, porque a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa actualmente. ¿Cómo considera posible que podamos hacer más accesible la fiesta a todos? No, realmente la fiesta siempre ha sido de todos, ¿no? Teníamos ahí en Barrera de Sol a María Félix, que era otro tipo de público, y así también tenemos en las demás localidades a mucha gente, ¿no? La fiesta siempre ha sido de todos, deberemos de pugnar porque siga siendo de todos. Creo que un poco nos ayudó, bueno, en aquellos tiempos fue la época importante del toreo, el que la fiesta se difundía en televisión abierta. Creo que eso fue lo que al menos a mí me atrajo a la fiesta, porque pues mis padres en aquellos tiempos, bueno, no había televisión de paga, había televisión abierta, se veían las corridas, y yo las veía, ¿no? Y de ahí me nace la afición. Yo creo que si esta fiesta pasara por televisión abierta, más gente la vería, más gente se interesaría o tendría la curiosidad de decir, oye, pues vamos a ver esto en vivo, ¿no? A ver cómo es. Y viniendo a una corrida de toros, de 10 que vienen, yo creo que 8 se enamoran de la fiesta por su colorido, su ambiente, su público, sus aficionados, lo que es un espectáculo sin violencia dentro de la afición. Es un espectáculo totalmente familiar, puede venir la familia completa con niños pequeños. Aquí no hay nunca un problema en las tribunas de pleitos ni nada. Es una fiesta sin violencia y creo que eso es lo atractivo de esta fiesta, para que la gente viene por primera vez y le quedan ganas de volver porque no tiene ningún problema entre ellos y todo el mundo se va contento y feliz a su casa sin tener ningún exabrupto. Pues muchísimas gracias, contador. En verdad nos complace haber podido platicar un rato con usted y seguramente a nuestros amigos radioescuchas también les gustará escuchar la opinión de alguien del cerebro que junto con el doctor Herrerías está en la Plaza México. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y qué bueno que sigan con interés lo que pasa en esta plaza y que sigan promoviendo la fiesta y que sigan acercándose a los nuevos aficionados para orientarlos y pues que entiendan la fiesta y se van a hacer más aficionados cuando vean el porqué de cada suerte en el toreo, el porqué de cada ganadería, sus divisas, y van entendiendo el porqué de cada cosa en la fiesta y se hacen más aficionados. Le agradecemos mucho, contador, y pues estamos al pendiente de la temporada chica y después de la temporada grande. Muy bien, muchas gracias. Olé y el arte. Bienvenidos a Música Tesen, programa en el cual realizamos una fina selección de temas musicales, solo para complacer su exquisito sentido auditivo. Presentamos Música Tesen R+, las reediciones. Seleccionaremos 6 de los 12 primeros programas transmitidos en este año, los cuales están sujetos a una minuciosa reedición corregida, aumentada. Próximamente. Regresamos, amigos, aquí a Olé y el Arte. No se les olvide contactarnos por Facebook en nuestra página Olé y el Arte, por Twitter @oleyelarte y por nuestro correo electrónico también oleyelarte@gmail.com. Y les tenemos 5 boletos dobles para el festival de este domingo en Orizaba. A los primeros 5 que nos contesten la siguiente trivia podrán ir por sus boletos dobles a Orizaba. Y la trivia es la siguiente: ¿cuándo se inauguró la Plaza La Concordia de Orizaba? ¿Con qué cartel y con qué ganadería? A los primeros cinco que nos contesten vía Facebook, les regalamos sus boletos. Que además es una de las plazas más hermosas de México, La Concordia de Orizaba. Y un abrazo fuerte a don Luis Gutiérrez Príncipe, constructor, entrañable amigo del toreo en Veracruz. Y sobre todo que la Plaza de Orizaba, pues, vino a recordar al viejo toreo de Orizaba que se lo llevó un huracán. Sí. Ahí fue donde al Calicero un día le tocaron el himno nacional. Y bueno, no se les olvide el cartel de este, precisamente este domingo en la Plaza La Concordia. Es Amado Luna, Humberto Flores, Marcial Erce y Manolo Cortés. Pues bien, podemos regresar un poquito a la entrevista. Los conceptos que se manejaron, incluso ya tuvimos la amable respuesta de algunos amigos escuchas en vía Facebook, creo, Miriam. Con reacciones de la entrevista. Sí, sobre todo cuando posiblemente toca el tema el contador Juan Castañeda referente a las ganaderías que tal vez se tienen enlistadas por parte de la empresa para ser lidiadas en la temporada, ya sea de novilladas o temporada grande de corridas de toros en la Monumental México. Pues finalmente nuestro amigo de Zacatecas, Manuel Jesús Mendoza Peralta, pregunta si se tendrá conocimiento de la ausencia de ganaderías con bravura durante el serial. Bueno, finalmente creo que en la entrevista el contador Juan Castañeda mencionaba que bueno, ellos tienen enmarcado una lista de ganaderías, claro, que bueno, se pone directamente, en este caso, a opinión y disposición de los toreros que van a actuar en un cartel o en un serial taurino, el elenco, como quien dice, de la temporada grande. Y bueno, por ejemplo, si Julián López el Juli gusta de la ganadería de Montecristo para lidiar en la Plaza México y está en la lista de la empresa contemplada, pues finalmente va a lidiar Montecristo. En dado caso que no llegara finalmente a llegar a un acuerdo, a ver un acuerdo entre torero y empresa, pues ya toman otras medidas, ¿no? Modifican un poquito. Bueno. O se le da gusto a la figura, en este caso al torero, o en este caso pues la empresa puede decir, ¿sabes qué? No tengo esta ganadería, tengo esta otra, te ofrezco esta otra, y decide el torero, ¿no? Creo que es interesante también el manejo a la pregunta que hizo finalmente Jimena de directa, de cómo es que llegan a un arreglo con las figuras, ¿no? Es importante también ver, conocer la postura, porque muchas veces desconocemos los procesos que llevan las empresas y es muy fácil decir, están mal y traen malas cosas y tal, pero no sabemos realmente cómo se presentan las condiciones. Pienso que eso podemos rescatar. Incluso, Jaime, tú nos puedes explicar más, habiendo vivido también desde el otro lado de la moneda. Ay, bueno, no me metas en problemas porque, bueno, sí, así es la cosa, como lo acaban de platicar. Porque realmente yo no he tenido mucha suerte ahí con la empresa de la Plaza de Toros México. La situación no ha sido favorable por diversas circunstancias y yo creo que esta temporada no iremos. Pues bien, lamentablemente a veces así sucede, ¿no? Pero bueno, pienso que... Quiero aclarar, no se ha puesto de acuerdo tampoco con nosotros, no nos han llamado, pues. Ah, claro, bueno. Pero bueno, finalmente es una interacción entre ganaderías y empresa, ¿no? Sí, es complicado, ¿eh? Es complicado como empresa hacerte de que los toros se pongan en el sitio, en el peso que tú quieres, en la edad. En fin, creo que es un trabajo muy arduo, ¿eh? Es complicado, sí. No es fácil. Sí, no, se ve que hay un nivel de estrés y un manejo. Además, hay muchas cosas que influyen para que pueda un ganadero cumplir o no con lo que solicita la empresa, ¿no? Ahora hay ganaderos muy profesionales, hay otros no tanto, y bueno, ahí está el lío, ¿no? También tiene que ver a veces hasta con el clima, ¿no? Cómo te haya tocado el año, y si este año hubo buena temporada de lluvias, y si no, ¿no? Por supuesto, eso cuenta mucho. También si está lloviendo en el momento en que te solicitan la novillada o la corrida, los pastos, influyen mucho la alimentación. Con el agua cambia todo, ¿no? Y la temporada noviada siempre sí, es en agua. En tiempo de lluvia. Lastimosamente, porque desde que terminó la temporada en la Plaza México hasta hoy, prácticamente que empezó a llover, que empezó la temporada de lluvia, según me tocó ver por acá, por Toluca, pues realmente se perdió mucho tiempo de buenas tardes. Que pudo haber sido una buena tarde, sí, mínimo. Ojalá haya quedado contestada la pregunta de Manuel Jesús Mendoza Peralta hasta Zacatecas. Entiendo yo por qué lado va un tanto su pregunta. Él se refiere al tema bravura en los encierros que desafortunadamente tal vez le ha tocado ver lidiar en la Plaza de Toros México, pero bueno, finalmente creo que aquí la empresa compra ciertos encierros, el término o la garantía o en este caso el compromiso del ganadero es enviar un encierro que desde luego mantenga el prestigio ganadero de su dehesa. Situación que a veces no ocurre así y viene el desencanto del aficionado, ¿no? Manuel, ojalá esta temporada chica de novilladas tenga la oportunidad de seguir los festejos taurinos y tengamos la oportunidad también de hablar de tardes importantes en cuanto a los encierros que se lidian, porque la temporada chica pasada yo recuerdo de manera muy especial 4 específicos: la ganadería de Arturo Gilio, la ganadería de Puerta Grande, la ganadería de Pablo Moreno, claro, como sí. Ganadero debutó en la temporada de novilladas, y una más que en este momento se me escapa, pero bueno, creo que dejaron el listón muy alto las novilladas, tal vez no así la temporada grande, pero bueno, siempre existe la ilusión en la fiesta de los toros de ver los encierros lidiar y de que justamente manifiesten el máximo concepto del toro de lidia, que es la bravura, ¿no? Fíjate, Tocayo, como dicen, los toros no tienen palabra de honor y muchas veces, lamentablemente, las hechuras y la crianza, incluso la reata que traigan los toros, no corresponde con lo que vemos en el ruedo. No sé, ¿qué opinas tú? Bueno, ha sido un acierto escuchar a Juan Castañeda, porque es el hombre en la sombra muchas veces, ¿no? sabemos que en la Plaza México quién lleva el color rojo y quién le tiene que poner el color azul y quién tiene claro. que enfriar la cosa cuando está muy caliente después de una corrida, en un reconocimiento. Y Juan Castañeda lo ha hecho por lo menos los últimos 15 años públicamente. Sí. Una cosa importante de la Plaza México, hay una distinción entre novillada y en temporada chica y por supuesto corrida de toros en temporada grande. Yo siempre he pensado que en la temporada chica de los novillos más serios que salen en este país uh-huh. es en la Plaza México. Obviamente hay sus bajones como en todo, pero por lo general en la México se lidia un novillo que es difícil de cuestionar. Sí, habrá sí. veces que no, pero la mayoría de las veces la Plaza México cumple. En cuanto a las corridas de la temporada grande, es increíble que la Plaza México sea la única plaza en todo este país, la empresa actual, que en 20 años nos ha traído casi a todas las ganaderías, salvo obviamente que hace falta Tenco, y yo estoy completamente de acuerdo con Jaime, esa es la excepción. Pero a Piedras Negras la trajo dos veces, y una falló con un cartel de figuras, y eso desgraciadamente fue la losa que no ha podido quitarse, y eso es triste, ¿no? Lo que sí es que cada año en la temporada de la Plaza México algo ocurre de ganaderías, que hay siempre un toro para el recuerdo, ¿no? Sí. Lo malo es que la mayoría de los toros cuando son muy malos son demasiado malos. O sea, y están en una medianía, y no malos porque no invitan o porque empiezan a hacer cosas de toreados, no, malos por medianos, por flojos. Sí. Pero eso en realidad es una cosa generalizada. Lo que yo pienso que Juan Castañeda está viendo ya hacia el futuro es un poco la modernización de una empresa que sabemos que se ha resistido mucho al internet. Sí. Que las redes sociales les ha tenido el toro, cierto, de las redes sociales. Una reservita, ¿no? Ahí. Al toro de las redes sociales lo quisieran como el toro que lidian. Pero lo cierto es que a mí me pareció muy interesante la pregunta que hizo Jimena respecto al plan de publicidad. Y yo creo que ahí ya la Plaza México tiene que, no voy a decir esto en mal son, pero tiene que popularizar más el espectáculo. Y ahí creo que llegar a los medios de transporte que utilizan la mayoría de los capitalinos, la mayoría de los mexicanos, pues va a ser algo muy bueno. Y creo que también la Plaza México tiene que ver una cosa. Si la televisión nos ha traicionado, ¿por qué hay que decirlo así? La televisión, que era parte de la empresa, ha traicionado a la Plaza México. Pues es momento que la Plaza México tome las armas y diga, si no nos quiere la televisión, está el internet. Claro. Y es momento que la Plaza México tome ese canal, porque hoy lo puede hacer. Hay forma de hacerlo y de difundir la fiesta mucho más allá de donde puede llegar la propia televisión, ¿eh? Fíjate que dentro de lo que estás tocando, me llamó mucho la atención que en la entrevista él mismo menciona que están considerando la posibilidad de anunciarse en el metro, en el metrobús, en los camiones. Algo que realmente podría tener mucho más impacto hacia las grandes masas, que es algo que quizás habíamos platicado muchas veces todos, como taurinos estamos esperando ver esa publicidad enorme, pero como empresa también ha de costar trabajo modificarlo, y me dio muchísimo gusto en escuchar eso, ¿no? Que hay un cambio de visión. ¿Qué opinas? Sí, desde luego, creo que es importante que traten de innovar en el tema de generar nueva afición a los aficionados de vieja guardia, bueno, mantenerlos cautivos al espectáculo que presente la Plaza México, y a la nueva afición, sí, generarla, porque claro. finalmente creo que renovarse o morir, dice una frase célebre o un dicho popular mexicano, y creo que pues es algo importante que la empresa de la Plaza México trabaje en ese detalle de generar y de atraer nuevos aficionados que finalmente se sienten atraídos por el espectáculo, pero se muestran un tanto indecisos en ir o no ir. Mando un saludo muy afectuoso sí. a Guillermo García Bernal, que también nos está escuchando en este momento. Él vive aquí en el Distrito Federal y comenta que lo único que piden como aficionados es que se le dé seriedad al espectáculo taurino, ¿no? Y bueno, es un hecho que a los aficionados también hay que escucharlos, ¿no? Claro, cuando el aficionado claro. se manifiesta, hay que escucharlo, porque finalmente son los clientes potenciales sí, sí. Y cautivos del espectáculo. Ahora, no podemos negar que también una realidad es que qué tanto ha afectado en la psique y en la comprensión del aficionado nuevo en ver los encierros españoles y esperar que salga el mismo toro. ¿Qué opinas, Jaime? No, pues eso no puede ser. Definitivamente es un disparate. No puedes esperar el toro español que salga en México, excepción tal vez de los toros que tienen raza y sangre pura española, ¿no? Como son otras ganaderías que han importado ese ganado. Y aún así cambia. ¿Por qué? Porque la tierra, el campo, los alimentos son diferentes. Eso marca una gran diferencia entre el toro mexicano y el toro español. Y también digo, aunque sea la misma raza, también la selección, ¿no? Lo que espera cada ganadero aquí en la visión que tienen los ganaderos aquí en México es un poco distinta también de la visión que tienen los ganaderos en España. Por ejemplo, hablamos siempre del famoso elefantoro que sale en las ventas, ¿no? Y que muchas veces no camina y que lamentablemente la gente le cuesta trabajo distinguir esa calidad, vamos, entender que se tiene que compensar un poco el tamaño. A mayor tamaño quizás haya menor presencia, impacta menos, pero tiene otras características que facilitan la lidia, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, mi querido Lalo. Una de las cosas indispensables, importantes, que yo veo para la presentación de una corrida, de una novillada, es la edad. En la edad no te puede mentir nadie. El toro, en la cara se le ve la edad, desgraciadamente. No, hay veces que no los quieren ver ni los toreros. Eso es algo lamentable, ¿no? Pero no nada más pasa aquí en México, estamos viendo que pasa en todos lados. Ya llegaremos ahorita a ese menester y a ese tenor, ¿no? Pues bien, lamentablemente vamos a cambiar de tema a una terrible, terrible tragedia que sucedió el fin de semana. Nos recuerda que la fiesta es también muerte, que la tragedia va compasada de esta hermosa fiesta. Y pues digo, en el caso particular de nuestro querido amigo que extrañamos ya, Eduardo del Villar, que falleció el día domingo a causa de una cornada de un toro de rancho seco en Ceiba Playa. San Isidro Labrador. De nombre San Isidro Labrador, que pesaba 500 kilos Rejones, de Rejonador, sí, Emiliano Gamero. Bueno, pues es lamentable que se haya dado esta situación. Además, el mismo día también falleció un novillero en la península de Yucatán, de nombre Luis Miguel Farfán. Vamos. Toreando en Maní, Yucatán. En Maní. Bueno, pues hasta aquí vamos un saludo. Esperamos que donde quiera que estén, nos estén escuchando y sepan que les mandamos todo nuestro cariño. Los designios de Dios no se pueden cambiar, por supuesto, pero lo que sí podemos hacer es prevenir las cosas, y creo que eso fue lo que faltó, por lo menos con Eduardo del Villar, y me imagino que también con el muchacho Farfán. Sí. Porque la falta de atención médica no se puede dejar de omitir en una plaza de toros. Todos sabemos que definitivamente puede pasar esto o menos o más, pero siempre puede haber un herido y sin embargo no hay nada con qué atenderlos, y tenerlo ahí tirado en el piso con una cornada gravísima que lo llevó a la muerte y no brindarle o no poderle brindar ninguna atención, digo, se me hace que está fuera de lugar totalmente, se me hace que está obsoleto y que no puede pasar en estos tiempos. Jimena. Así es lamentable. Inclusive, precisamente, creo que fue en tu muro, Miriam, que leí que estaban diciendo que si fue culpa de los paramédicos, que los paramédicos no estaban capacitados. Bueno, yo tengo el gusto de conocer a varios paramédicos muy capaces de atender ese tipo de heridas, y no fue una cuestión, creo que fue una cuestión más de logística que de falta, o sea, y de que no había servicios médicos, ¿no? O sea, de que las cuestiones de protección civil no estaban puestas como se tienen que poner. O sea, no es posible que las salidas de emergencia, como se está diciendo y como se ha documentado, hayan estado tapadas. Que pasó lo mismo en Pachuca con la cornada de Silis, hay que recordarlo. O sea, lamentablemente es algo que está sucediendo de forma general. Eso es un problema. Mira, Tocayo, hay una cosa importante. Hay que mandar nuestra oración, nuestro momento de reflexión, nuestro más profundo sentimiento, quizás cada quien en lo particular, calladamente o como haya de ser, a lo que es un torero, el que se ha jugado la vida y que la ha perdido. el sopilote mojado, más cornadas del hambre, las águilas, cuando suena el clarín, los clarines del miedo. Todo eso está muy bien. Todo eso existe. Todo eso nos recuerda que la muerte está en los pitones de los toros, aunque estén despuntados, como estaba este. Pero todo eso se acaba en el único lugar donde no manda la autoridad en la plaza. En la enfermería. Pero lo extraño aquí es que no había. Exacto. Entonces, todos aquellos que me vengan aquí a decir es que los toreros tienen que echar para adelante. Y los toreros tienen que echar afición. Y cómo quieren ser toreros. Todo eso está muy bien. Pero la muerte también tiene que librar la última batalla con los Ángeles de Blanco. Entonces, si aquí no hubo oportunidad de que se librara esa última gran batalla, alguien tiene que cargar con la culpa. Definitivamente. Dejémonos ya de historias, de que sí se da para mi muerte, y que esto, el romanticismo del torero, eso es un cuento, y en cuento está escrito. En la puerta de la enfermería eso se acabó. Sí, sí, sí. Si una plaza de toros no tiene lo mínimo necesario, no se puede dar el festejo. Yo no comprendo, mi amigo Emiliano, lo estimo bastante, pero, hombre, si recibí las orejas y si recibí otra noticia por ahí, no había que salir en hombros. Esa es una visión. No, no debe de ser. Sí, no debe ser. Sé que la vida siempre triunfa ante la muerte, pero por lo menos yo no me acuerdo haber leído que Antoñete, que por ejemplo había cortado las orejas el día de la coronada de burlero de Marcos Núñez, de José Cubero, y yo haya salido a hombros. No me acuerdo. Nada más lo digo así porque cuando ocurre esto, que sí es una tragedia, y hemos visto y he estado muy cerca de otras tantas, por ejemplo, la de José Tomás en Autlán, no tanto la de Aguascalientes, porque Aguascalientes estaba listo para reaccionar. Pero ahora que tocabas el tema de Pachuca, hoy en día estamos tan desacostumbrados a que esto puede ocurrir, que cuando ocurre, la capacidad de reacción es nula. Sí. La capacidad de reacción es absolutamente apagada. Y otra cosa que a mí me preocupa mucho con esto, ahora de la corrida de Madrid, que ya platicaremos la de la suspensión, estaba la gente tan sorprendida que a veces se nos olvida que eso puede ocurrir, eso puede pasar. Estamos en una corrida de toros que es un acto a muerte. Claro. El único acto en el mundo en el cual el hombre o mata o muere. Y lo triste aquí es que cuando pasó lo de Eduardo del Villar, todo el mundo empezó a censurar y a decir, estos son los festejos formales, ¿qué pasará en los informales de Hidalgo? ¿Qué pasará en los informales de Campeche? ¿Qué pasará en ese sureste al que despreciamos incluso los que tenemos la obligación de cubrir festejos taurinos? Los que no vemos, ¿qué ocurre en una enfermería? Simplemente en Maní, Yucatán. ¿Estaba anunciado ese festejo? No. Ni siquiera estaba anunciado. Entonces, ¿por qué se dan esos festejos? O sea, y como tú bien dices, colega, hay que tomar cartas en el asunto y ver quiénes son los responsables. No quiero señalar a nadie en particular, pero ¿no tendría que haber un seguro de gastos médicos? Por ejemplo. ¿No tendría que haber un director de línea? Sí, de entrada. No, y además, no sé si tuvieron la oportunidad de leer lo que escribió nuestro querido amigo Bardo de La Taurina, a quien le mandamos también un fuerte abrazo. Extraordinario, ¿eh? Extraordinario. Muy bueno. En donde incluso él mencionaba que él había ayudado a gestionar que los forcados entraran con el mismo Lalo de Villar como representante de ese sector taurino, que gestionaran los seguros para los forcados y comentaba que dentro de las pláticas que habían tenido era impresionante que decían, bueno, ¿quién va a pagar los platos rotos, no? Lamentablemente pues ya tenemos víctimas, ¿no? Miren, yo siempre he sido una persona muy creyente. Creo en Dios, creo en sus designios. Sin embargo, hoy en día la ciencia médica está muy avanzada. Estamos en pleno siglo XXI y no podemos dejarle toda la labor y todo el trabajo a nuestra creencia religiosa, es decir, a Dios, que es el ser supremo y el máximo apoderado de todos nosotros aquí en la Tierra. A mí me parece que el percance de Eduardo del Villar es un claro reflejo de la falta de capacidad de las personas que en ese momento se acercaron a él, porque entiendo que no haya habido enfermería, era un festejo o una plaza en la que no se contaba con los servicios médicos indispensables para atender un percance de tal gravedad y tal magnitud. Un percance que efectivamente tal vez cita y reta a la muerte, pero bueno, ha habido muchos percances de esa o mayor gravedad y se han salvado. ¿A qué se debe también? A las manos oportunas y también a que yo creo que Dios le da el talento a los seres humanos, en este caso a los médicos, para atender una lesión de esa gravedad. Así es que no le dejemos todo a Dios, no le dejemos todo al hecho de que, bueno, pues se perdió una vida valiosísima, porque somos seres humanos y porque nos duele un congénere, se perdió una vida porque Dios así lo quiso, ¿no, señores? La realidad es que, como bien comentan, el tema de logística, el tema de que, pues, al momento de salir la ambulancia había muchos puestos ambulantes. Tuve yo oportunidad de platicar con Víctor Rodríguez, que forma parte del grupo de Forcados Hidalguenses, y él me comentaba justamente que él en Ecatepec sufrió un percance muy similar. Bueno, fue en el vientre. Sí, bueno. Está la famosa foto de Mayito. Este percance de Eduardo del Villar fue en la ingle, rompe la arteria ilíaca y se va hacia el estómago. Sí, imagínate. Sí, sí. O sea, la magnitud del percance era gravísimo, de muerte de necesidad, ¿no? Pero que finalmente, para mi punto de vista, siento que no tuvo la atención adecuada, independientemente de tener o no una enfermería. Bueno, ya yendo en la ambulancia, quiero pensar que existe el talento humano médico en ese momento, aunque sea de paramédicos, para auxiliar al herido. No puede ser posible que nos escudemos en el hecho de que fue el destino o que Dios así lo quiso. Yo la verdad no me conformo con esa versión. Respeto a quienes tal vez opinan lo contrario a lo que menciono, pero el hecho es que se perdió una vida valiosísima y que, bueno, repetía yo, comentaba, tuve oportunidad de hablar con Víctor Rodríguez. Me pone muy nerviosa este tema, ¿saben? No hay palabras sí. para expresar algo tan, tan delicado, tan triste, tan lamentable, porque creo firmemente que Eduardo del Villar no debió haber muerto. Y el tema es el siguiente, Víctor Rodríguez me comentaba justamente este hecho, hablaba yo justamente por Facebook, en mi muro directamente, con un joven de Aguascalientes de nombre Ricardo Codina, que él está estudiando actualmente medicina, y me mencionaba, Miriam, yo te lo digo como médico, acabo de asistir a un curso de cirugía taurina donde se explicaba el percance que sufrió Juan Pablo González, hijo del Bení Carmona, en Texcoco. Y fue una cornada de la arteria carótida en el cuello. Exactamente. Claro, claro. No yugular, carótida, totalmente. Sí, carótida. 2008, ¿no? Y explicaban el cómo, 2007, 2008. cómo intervinieron, cómo tuvieron la oportunidad, en este caso también, de salvarle la vida a Juan Pablo González. El mismo caso de José Tomás, volvemos a lo mismo, pero bueno, entiendo que había una enfermería en Aguascalientes y había un servicio de médicos profesionales preparados para cualquier eventualidad aquel día. Son varios factores que a mí me tienen, sabes, con sentimientos encontrados, Jimena, Lalo, Lalo Maya, Jaime Infante, amigos que nos escuchan, y bueno, el hecho claro y contundente es que Eduardo del Villar ya no está entre nosotros. Víctor Rodríguez, el Castaño exactamente, me comentaba que le van a oficiar una misa el día de mañana en la Plaza Vicente Segura de Pachuca Hidalgo en punto de las 12 del día, y bueno, sus restos, sus cenizas, darán una vuelta al ruedo más que emotiva, porque fue Eduardo del Villar un hombre entregado, apasionado con la profesión, un hombre que, bueno, fungió su labor como forcado con toda la dignidad, el decoro, la ilusión y sobre todo la afición por una fiesta de los toros en donde debemos de pugnar, porque en ese tipo de plazas no se pueden ni se deben, desde mi punto de vista, y perdónenme si soy radical, festejos taurinos. Yo sé que el torero arriesga la vida, el forcado arriesga la vida, incluso los que están en el callejón también la arriesgan, porque puede saltar un toro y bueno, ahí quedas, ¿no? Como pasó en Guadalajara con un monosabio, ¿no? Salvador Hernández. Pero aunado a que arriesgas la vida, debe haber también la certeza de que en ese arriesgar la vida existe alguien capaz de atenderte médicamente en un momento de apremio. De salvarla. Claro. Pues, mira, ustedes, perdón que me atraviese un poquito, sí. Al doctor Javier Campos Licastro, que tenía la idea y la realizó de tener las ambulancias quirófano para tenerlas en las plazas de toros que no contaban con enfermería. Eso se me hace que era uno de los mejores aportaciones taurinas de este doctor Javier Campos Licastro. ¿Por qué desaparecieron? Sí las hubo, y había tres o cuatro que se rentaban a las empresas, a las plazas que no tenían enfermería. ¿Qué pasó con ello? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué lo desecharon? ¿Por qué lo hicieron menos y ahora resulta que no hay ninguna? Eso es lo lamentable, ¿no? Mira, yo le decía a Miriam, Jaime, un torero que conocemos bien, Marcial Erce. A mí tocó un día en la ganadería de Don Luis Autrique, que en paz descanse, una correa de Marcial en el muslo, porque además Don Luis, pues le gustaba lidiar y tentar en serio, ¿no? Entonces Marcial, que es propenso a las cornadas, le pega una cornada. Hombre, no había ni enfermería, no había ni una ambulancia. Y se fue en la camioneta de Atanasio Velázquez, la que trágicamente 2 meses después, pasado lo que todos sabemos. O sea, los toreros sí están hechos de otra pasta, claro, lo sabemos. Tiene una mentalidad diferente, sí, también. Una tolerancia al dolor, sí. Pero se juegan todo en el ruedo. Pero fuera del ruedo, solo puede estar la razón. Estoy de acuerdo. Solo puede estar la razón, y yo también convengo con Jaime en lo que está diciendo. Hombre, sabemos que no puede haber enfermería en todos lados. Pero una ambulancia quirófano, como la que tiene el doctor Uribe en Texcoco, como la que va viajando por todas las plazas del Estado de México, y las que se va a Hidalgo en los festejos, que todos sabemos a veces no son anunciados con toda la legalidad, medio furtivos. Pero ¿por qué en Hidalgo no ocurre esto tan fácilmente? Porque en Hidalgo son un poco más taurinos, tienen un poco de mayor seriedad, y a mí me gustaría que nos explicara la Asociación de Matadores, Novilleros, Rejoneadores y similares, ¿qué fue lo que pensó en algún momento el depuesto ex líder para saber qué hacer con los forcados? ¿O qué son demasiado caros y demasiado riesgosos como para dejarlos en el último eslabón de la cadena? A mí se me hace muy triste porque en 4, 5, 6 años que estuvo Antonio Urrutia, pues creo que no se llegó a nada. No, o que alguien me desmienta. Hasta donde yo tengo entendido, tienes toda la razón. Lamentablemente no se llegó a ningún punto. Y vamos, esto también debe de orillarnos a la reflexión y a la acción. No solo es reflexionar sobre lo que sucedió. Si ya sabemos cuáles son las soluciones, hay que buscar la forma de empezarlas a ejercer, porque esto no debe de repetirse. No. Como bien dice Miriam, los designios de Dios nadie los puede cuestionar, pero cuando las cosas se pueden salvar, cuando las cosas se pueden hacer, cuando tenemos algo nosotros que aportar para evitar una tragedia, hay que hacerlo, señores. Y eso es lo que debemos de aprender, es lo que debemos de exigir. Es momento de una pausa, amigos, y volvemos. Denme nada más un segundo. Alejandro Barreiro, forcado mexicano, nos comenta sí, por Facebook, que le van a hacer un homenaje a Eduardo del Villar en el programa Cara a Cara de TV UNAM este domingo a las 21 horas. Y por cierto, Jaime, te mando un fuerte saludo. Igual, un abrazo, torero. Pues bien, ahora sí, vamos a una pausa y aquí desde este programa todos enviamos un fuerte abrazo a los familiares y a todos los dolientes y también un abrazo a nuestro querido Lalo del Villar, a donde quiera que estés. Olé y el arte. Pues bien, amigos, volvemos ahora con la actualidad taurina, lo que está sucediendo en la Catedral del Toreo, en la Feria de San Isidro. Han pasado cosas, ha pasado de todo esta semana, ha sido una semana desde lo accidentado y lo histórico, hasta vamos, otra puerta grande hoy. Vamos, ¿por dónde empezamos? Es muy difícil saber por dónde empezar, pero ¿por qué no empezamos con el martes? Ese martesito que tenía 36 años. Que no pasaba una suspensión en las ventas porque los tres toreros resultaron lesionados. Bien, dicen que el toro del verano sale un tanto nervioso, sí, parece sí, que el calor aumenta su deseo combativo, ¿no? Que todo toro de lidia posee. Y bueno, el martes sí se vivió un festejo atípico, ¿no? Desde el punto de vista que, bueno, la tragedia rondó tanto a David Mora como a Antonio Nazaré, y desde luego Jiménez Fortes. Los tres resultaron heridos en un mismo festejo, motivo por el cual pues se tuvo que suspender la corrida, y que bueno, al final de cuentas, el público de las ventas de Madrid pues, salió un tanto contrariado. Se decía que hasta un silencio abrumador se hizo en la plaza, porque sale el primero de la tarde del ventorrillo, intenta pegarle un afarolado de rodillas el propio David Mora, primera espada en el cartel, y recibe el cate. Posteriormente, el que pues tenía que lidiar a ese toro, que era en este caso Antonio Nazaré, tengo entendido que era Nazaré, ¿no? Me estoy confundiendo. Entonces, Luis Eduardo Maya era el segundo espada. Es el segundo espada. Sí, ya me confundiste, mi querido Lalo. Me hiciste dudar por un momento, pero Jiménez Fortes es más joven de cartel, entonces seguía el segundo espada. En este caso, Antonio Nazaré tuvo que salir, en este caso, a intentar lidiar este toro del ventorrillo, y también resulta herido. Y en el segundo de la tarde, que le correspondía en este caso, se recorrió el turno a Jiménez Fortes, le tocaba en este caso al propio Nazaré, pero bueno, Nazaré resulta herido en el toro de David Mora. Para no matar dos seguidos. Exactamente, se recorre el turno, Jiménez Fortes en el segundo de la tarde resulta también empitonado. Los partes médicos. En diversas ocasiones, además, digo, es impresionante ver cómo el Jiménez Fortes sale, pues sale vapuleado, sí, varias vapuleado veces. Perdón, esto es que tenía en la mente otra palabra. Pero otra, imagínate, palabra, hasta pero, en la sí. psicología, Jimena, Lalo, Jaime, sí, claro. Lalo Maya, en la psicología de los toreros, decir, bueno, ya hirieron a mis dos compañeros, tanto a Mora como a Nazaré, y ni modo, a salirle al toro, ¿no? Y finalmente tú también resultas corneado. Qué difícil momento, qué difícil terrible. Tarde. Y bueno, el parte médico de cada uno de ellos sería importante darlo a conocer, aunque ya seguramente muchos de los aficionados lo tendrán dominado o lo conocerán, porque fue el martes pasado, pero sí sería ideal ratificarlo en este micrófono. Pues bien, Jaime, ¿tú viste la corrida? ¿Cómo viste? Sí, pero fíjate que ahorita que está platicando me estoy acordando de un festejo en la Plaza de Toros México, allá por el año 78, 79, y que se lidiaron los novillos de la Providencia, y que David Bonilla, un novillero, mató cinco novillos, porque los dos novilleros anteriores se fueron para adentro. Campero. Y él terminó herido, también con una herida en la cara. Y se enfrentó a todos los novillos y pudo con ellos. Creo que fue una tarde bien importante para este muchacho de Aguascalientes, precisamente, Miriam, y que fue histórica. Me estaba acordando ahorita que estaban contando todo esto, ¿por qué? Porque en donde hay toros, en donde hay un festejo taurino, puede pasar todo esto y más. ¿Sabes dónde pasó también? Ahorita que lo comentas, Jaime, estoy recordando a mi querido Salvador Mora, que formó parte esta ocasión del grupo de apoyo de la empresa de Texcoco, de Marco Castilla. Un saludo y un abrazo muy afectuoso, Chavita, si nos estás escuchando hasta Aguascalientes. Él justamente formó parte de un cartel como sobresaliente en un mano a mano histórico en la Plaza de Toros San Marcos, por allá del año 94. Si no mal recuerdo, en el 94 fue este festejo en el Centenario Coso San Marcos, mano a mano, Pedro Montes y José Tomás. Los dos resultan heridos y tuvo que salirle al quite el sobresaliente del mano a mano, en este caso Salvador Mora, que solamente tengo entendido que lidió tres novillos y ya no pudo lidiar el resto, porque la verdad fue el muy sincero y dijo, ¿saben qué? Hasta aquí, yo ya no toreo uno más. Y no recuerdo si alguno de los toreros bajó y tuvo que lidiarlos para apoyar a Salvador Mora. Tuvo ahora sí que improvisar el hecho de bajar sin un atuendo de torero, o sea, es decir, sin su traje de luces, porque no estaba en el script o en el papel que sucediera este hecho lamentable, ¿no?, en una sola tarde. Y bueno, finalmente apoyó a Salvador Mora en culminar con la lidia de los seis novillos. Imagínate, eso fue en el 94. La fecha exactamente no la recuerdo. Será cuestión de investigarla. No recuerdo, la verdad no quiero pecar de dar a conocer un dato erróneo, pero voy a investigar ese dato con el propio Salvador Mora, que me platicaba como un hecho anecdótico, histórico. Y bueno, imagínate, para él complicadísimo en su momento. No, sí, esto, bueno. Un festejo o varios, no lo sé, no tengo el dato, pero sí, en que se bajaba la gente, el matador que estaba en el tendido, a terminar la corrida. Y eso fue también en Madrid, no tengo las fechas, la verdad, ni el dato, pero tengo entendido que así fue. Le dijeron que se bajara el matador a finiquitar la corrida, algo que ahora pues no es pensable, ¿no? Nos comenta Vero Belmont, a quien le mandamos un fuerte abrazo, que el otro novillero era Carlos Vidal y cree que Rafael Carmona. Exactamente. No, y Diego Bolger, el famoso novillero americano, un día mató 5 también. Y el chaval padre, Ángel García padre, mató también 6 y salió a hombros de la Plaza México. Yo recuerdo Pablo Campero, nunca había matado una novillada de más de 1 y mató 5. Y los 5 de 5 estocadas y sin un solo aviso. Vaya, ahora que dices, Miriam, psicológicamente debe ser un problema para los que se quedan de luces. Yo creo que es también una oportunidad. Sí. Manuel Caballero en una ocasión estuvo a punto de salir por la Puerta del Príncipe, una tarde de banderías negras donde Ortega Cano se fue para adentro, donde Enrique Ponce 10 años después también se fue para adentro, y Manuel Caballero estuvo tremendo con una correa de Parladé. Yo me acuerdo en el mano a mano de José Tomás y Arturo Macías, cuando Arturo Macías lancea a 4 caminos, lo arrolla y cae de espaldas cuando recién había salido del tema del cuello. Y hubo un momento donde dijimos, a ver si la cosa no acaba en encerrona. A ver si no acaba en encerrona. Armillita se quedó con 8 piedras negras en el toreo por coronada del soldado. Y en la semana tuvimos la oportunidad de ver y de recordar aquella lámina de don Luis Gómez y de las fotografías de Enrique Sosa del año 41 en el toreo, cuando la novillada se suspendió en el quinto, cuando se ve encargado a un picador, a 5 toreros, a un monosabio y a un espectador, 5 novillos de Quiriceo. No, es que es impresionante, volvemos a lo mismo, nos recuerda, estos incidentes, estas anécdotas nos recuerdan de qué está hecha la fiesta. Nos recuerdan que a pesar de que afortunadamente no habían habido incidentes de esta categoría en mucho tiempo, el peligro existe en la fiesta y es constante, ¿no? El peligro tiene que estar. Tiene que grave estar. Grave es cuando un aficionado dice, pues la corrida se ha dejado, como si los toros fueran aquí. No, pues claro. Ahora, vamos... el incidente fue gravísimo porque además, según lo que he investigado y he leído, es la corrida más breve que se ha dado en las ventas, porque fue apenas en la lida del segundo toro, cuando la vez anterior, el 28 de mayo de 1979, se suspendió a partir del cuarto toro. Entonces, vamos, se sucedieron las cosas demasiado rápido, los del ventorrillo venían con todo. Y además estaba pegando, un dato importante, ha estado pegando mucho esta temporada el viento en las ventas, ¿no? Y es un factor importante, Miriam. Antes de entrar en materia con lo que aconteció días después en la Feria de San Isidro, quiero hacer un comentario directamente de un buen amigo de Aguascalientes, Vicente Gómez Heréndira. Espero haberlo dicho bien, mi querido Vice. Un abrazo muy afectuoso a la Peña Sangre Nueva, hasta Aguascalientes, mi tierra querida. Él me comenta y nos ratifica el dato. Yo creo en él porque es un aficionado de cepa y buen taurino. 22 de mayo de 1994, el mano a mano que comentábamos de Pedro Montes y José Tomás. Y dice Vicente que el que se bajó fue Raúl Vera El Gama a apoyar a mi querido Salvador Mora, que bueno, sinceramente él lo dijo, yo no pude con más de 3 novillos, ¿no? Y tiene una chispa hasta para contarlo mi querido Salvador, a quien también le mando un saludo hasta Aguascalientes. Gracias, Vicente, por este dato tan importante que nos facilitas. Directamente aquí lo damos a conocer en Olé y el Arte. Y ahorita, Miriam, que preguntabas de los partes médicos, aquí tengo los partes médicos de los 3 toreros. El de David Mora, el más grave es 2 heridas por asta de toro, una en tercio medio cara anterior de muslo izquierdo con trayectoria ascendente de 30 centímetros, que produce arrancamiento de la vena femoral y colaterales, con destrozos en el músculo cuádriceps, contusión de la arteria femoral superficial y otra corrada en la axila con una trayectoria ascendente de 10 centímetros. De pronóstico muy grave. Hay que mencionar que incluso en estos días se entrevistó David, ¿cómo se llama este muchacho? David Casas. David Casas, en España, que está maravilloso cómo está manejando ahora en Canal Plus. Entrevistó al médico y dijo que los médicos tenían miedo de la coronada tan grave que sufrió David Mora. Lo de David Mora pudo haber sido femoralazo, fácil. Ahora, con todo respeto, David Mora es un torero que no está para pegar largas cambiadas de rodillas. Y debo decir también otra cosa, el Victorillo no es una ganadería tradicionalmente dura, es una ganadería brava. Sí. Y no nos olvidemos del gran toro de Enrique Ponce en Bilbao en 2008, el gran toro de Talavante en 2002 en la propia Madrid, gran toro de Uceda Aldear en 2005, ese toro castaño de una bravura impresionante. Y también recordar una cosa, nuestra generación de aficionados nos ha tocado dos toros de banderías negras en la Plaza México, los únicos dos de la historia. Nos ha tocado un salto a los tendidos, nos ha tocado una corrida suspendida en Madrid. Uh-huh. Vaya, nos han tocado hechos extraños, no, y además, raros. Pero muy interesantes, ¿no? También. El día de las banderillas negras, yo llegué al callejón de la Plaza México, recuerdo haberle dicho a dos monosabios blancos, que les dije, ¿dónde están las negras? Dice, por aquí están, pero no se vayan a utilizar. Digo, pues hay que tenerlas, porque en esto el toro puede pasar cualquier cosa. Nunca lo había contado aquel 13 de enero de 2013. Y qué raro es que hay mucha gente que a veces se queda pasmada. Señores, vamos a una corrida de toros. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Es el teatro, no nos olvidemos, la plaza de toros, de lo real y de lo inesperado. Es algo muy importante lo que mencionas, ¿no? En el toro puede pasar todo. Y en esta tarde, vamos, incluso un torero tan valiente como lo es Jiménez Fortes, que sufre, se tropieza un poco en la cara del toro y venga, se lo lleva por delante el toro, no le perdona el error y sufre la cornada terrible, ¿no, Jaime? Hombre, pues creo que todas las cornadas, todas las heridas, todos los... Cuando está el toro presente en algún lugar, siempre que hay ese riesgo de alguna cornada, de algún problema, hay toros de la plaza que salen a la calle, que se han brincado en los corrales y se han ido a la feria, en poco sucedió. Donde hay un toro bravo, puedes esperar cualquier cosa. Pues sí, es que cuando está el toro en el ruedo, señores, todo puede pasar. Y también cuando falta la bravura, cuando hay cositas ahí escogiditas, pues sucede lo que lamentablemente le pasó ayer en la corrida de Madrid, pues aquel que tiene por propaganda que el arte no tiene miedo, ¿no? Antier, ¿no? Ayer. Pero a ver, tocayo, ¿cómo no iba a pasarle eso a los artistas si era el número, la corrida 13? No, hay que entender esta situación, por favor. Estaba cierto cantante en barrera que seguramente fueron a trasnochar la noche anterior. Estaba en callejón el señor Calamaro. Ah, perdón, en callejón. En callejón. Ah, pues con razón. El que se bajó de la camioneta del arte no tiene miedo. Efectivamente, el señor Calamaro, que con su extraordinario grupo que tuvo los Rodríguez y tal. Pero bueno, pues seguramente ahí está, fueron a recordar viejos tiempos y se fueron a festejar, hombre, antes de la corrida, Calamaro, Morante, Madrid, hombre. Hay que recordar que el toro es muy celoso y pone a cada quien en su lugar si no se está en sitio. Y pienso desde lo que hemos visto con Morante de la Puebla, lamentablemente le está pasando factura el llevar la vida, vivir la vida loca, diría Ricky Martin, ¿no? La realidad de las cosas es que, bueno, nadie niega el concepto artístico de José Antonio Morante de la Puebla, pero no podemos escudarnos ni argumentar que todos los artistas tienen 20 tardes malas y una buena. La verdad es que el toreo no vive de esperanzas, de ilusiones tampoco. Y dice muchas de las veces mi querido Luis Eduardo Maya, que ahorita pues lo cito porque argumentaba que la fiesta estuvo pues agradable. No, cuando enfrentas al toro, hay que darle toda la seriedad, el respeto a la profesión y aunado a ello, el respeto a un público que tiene la ilusión por ver justamente ese toreo artístico que posee el de la Puebla del Río. No, porque es eso... Nadie lo puede negar el arte que tiene, nadie puede negar lo que puede transmitir y quizás eso es lo que más coraje da. Ciertamente el arte no tiene miedo, pero hoy en día el arte en Morante de la Puebla parece ser que es escasea, ¿no? Que está un tanto limitado. Yo lo vi en Aguascalientes y debo decirlo, por momentos lo noté un tanto agobiado, por primera vez, porque tal vez en anteriores tardes tenía el dejo de, pues, de soberbia, de desfachatez, tal vez, de decir, bueno, aquí el artista soy yo y yo no tengo miedo. Tengan miedo todos ustedes porque hoy no ha aflorado mi arte, ¿no? Pero me parece que ahora que lo vi en Aguascalientes, el semblante del torero sevillano fue un tanto como de desconsuelo, de decir, este no soy yo, algo está pasando conmigo. Tal vez no está atravesando por un momento personal que le hace reflejar en el ruedo justamente esa inercia que está llevando su vida, esa rutina a la que lo han sometido su actual casa de apoderamiento, de torear a diestra y siniestra y no sentirse pleno con él mismo. Sabemos que Morante de la Puebla hace unos años acusó pues cierta enfermedad de bipolaridad. Y bueno, ojalá, Dios quiera, y no sea este un motivo para recaer, porque es un hombre que efectivamente cuando realiza las cosas con torería, con entrega, pero sobre todo con respeto absoluto de vestir el traje de luces y salir a ofrendar literalmente la vida, finalmente pues la expresión artística de Morante de la Puebla es inigualable. Y lo digo yo a título personal porque es un hombre que a mí me ha conmovido hasta las lágrimas cuando lo he visto pleno, artista, torero, respetuoso, honrado con su profesión, pero esta vez Morante de la Puebla ha dejado mucho que desear. No sé qué tanto beneficio, qué tanto perjuicio le ha traído la presencia de un torero llamado Antonio Barrera. Y debo decirlo con todas sus letras porque creo que las limitantes taurinas que hoy en día manifiesta en su toreo y en su espíritu artístico Morante de la Puebla vienen a colación desde que Antonio Barrera forma parte de su equipo de apoderamiento. Yo sé que es su amigo, yo sé que, bueno, es una parte importante en la vida de Morante de la Puebla, pero a veces los amigos no son tan benéficos en las carreras de los toreros y una pena, la verdad, lo que hemos visto en Madrid cuando ha encantado, ha maravillado, ha dejado al público de Madrid encantado con su toreo en años anteriores y esta vez verlo así, a mí la verdad me ha deprimido de manera muy particular porque es un hombre que artísticamente tiene mucho que dar, se le ve abrumado, se le ve agobiado, se le ve angustiado, no se le ve disfrutando y cuando no disfrutas no puedes proyectar nada. Está en mala condición física, ¿no? Inclusive al tirarse a matar, ¿sabes? Se sale incluso de la suerte, no entrega el alma, no entrega el pecho, no entrega la honradez taurina que un hombre como él debe poseer. Así es que, bueno, ojalá el chip taurino emocional, personal y taurino en Morante de la Puebla cambie, pero ya, porque ya son acontecimientos continuos que es ya... Es un bache que ya no es bache, ya es racha. Ya imagínate, ya lo toman al artista... Toman de choteo, ya lo toman de guasa, de chuflería, es motivo de burlas... No, creo que es algo denigrante para el que se viste de luces y sobre todo para un hombre como él que provee arte a raudales, ¿no? Ahora, Morante de la Puebla, nadie se le puede negar, nadie se le puede negar, nadie le puede negar su calidad artística y lo que puede expresar en el ruedo. Pero también sabemos que los apoderamientos permean y no sabemos, como bien mencionas, si las limitantes que pudo tener Antonio Barrera como matador de toros se las esté permeando a Morante. Y eso es todo un tema, ¿no, Jaime? Sí, estoy de acuerdo, pero hay que darle tiempo a los genios, ¿no? Para mí Morante es un genio y hay que darle tiempo porque claro. Tiene etapas, todo como todo genio, y creo que ahorita está pasando por una ala baja, pero de que va a tomar o a retomar su nivel lo va a tomar y ya y vamos a esperar y vamos a ver lo que va a producir Morante de la Puebla. Bueno, pero en Madrid lleva una baja de 6 años con esta. 6 temporadas en las ventas, ¿eh? Pero también ha tenido tardes importantísimas. Ah, no, claro. En que a un herido ha matado a los 6 toros que se los estaba anunciando. Nadie le puede quitarle el nivel que tiene de figura ni el arte que derrocha, ¿no? Incluso están exigiendo demasiado a un torero de esa cuerda, para empezar. En segundo lugar, creo que hay quienes lo comparan con Curro Romero o con Rafael de Paula, cuando es un extraordinario torero muy por encima de ellos, y de arte creo que también mucho más. Y él no tiene y no vive del cuento como lo vivieron ellos. Es un matador que, con todo respeto, lo digo, sí, claro. Sin embargo, Jaime, yo aquí difiero en el tema de Morante, tomando en consideración ¿dónde está el respeto al aficionado que va con la ilusión, paga un boleto con la inquietud, el deseo, la afición de ver a Morante de la Puebla? No te digo que con todos los toros puede proyectar una emoción artística o una concepción artística Morante, porque, bueno, finalmente requiere tal vez él un toro a modo, que este término a mí no me gusta usarlo mucho, porque finalmente el torero también debe aprender a comprender las condiciones de los toros para manifestar su concepto taurino. Sin embargo, bueno, le doy su parte de razón a Morante desde el punto de vista que no todos los toros para él son propicios para proyectar el toreo de arte. Pero esas ocasiones en que sale con cierto desgano, con cierta apatía, ¿no te parece a ti una falta de respeto para el aficionado que va en busca justamente de esa emoción que solamente Morante le hace vivir? Mira, yo creo que muchos aficionados van con la idea de verlo triunfar, pero también saben que puede no suceder. Y van conscientes de todo ello, y incluso van con la idea de, vamos, agredirlo, de echarle bronca, de todo esto. Y creo que es también una forma de pasarla normal. Yo no sé si sea bueno, pero de pasar la tarde y de disfrutar del torero. En fin, creo que lo que está viendo Morante, pues espero que sea algo pasajero y que pronto tome de nuevo. No creo que tenga que ver nada Antonio Barrera, sinceramente. Lalo, tocayo. Mira, en el arte del toreo, el arte como creación humana, puede ser problemático. Unas veces te hace feliz y otras veces te hace desgraciado. Y a Morante en la Puebla tiene la mala suerte de ser el torero más artista que vamos a ver en toda nuestra vida. Compro, estoy de acuerdo. Y tiene esa mala suerte porque ahora mismo Morante está jugándose todo a que, pues, más vale la evidente desgana que la evidente potencia. Y yo creo que a Morante la Puebla le tienen montado el criterio de salida, desde el paseillo ya están contra él. Porque se nos olvida las tardes de Aguascalientes, 2012, vestido canario y azabache, la de México en 2011, esa en 2012, tarde, perdón, esa tarde de grana y verde y oro. Verde olivo y oro. Se nos olvida la de propia Madrid, la que encerrona que dice Jaime, el día que se fue por Tagayola a Sevilla. O sea, el problema Morante, que es técnico, no es. Las dos orejas de Bilbao. Las dos orejas de Bilbao, tarde extraordinaria también. La temporada pasada en Ronda también. Ronda, una gran encerrona. Viene de una cornada, que es la de Ronda. Okay. Yo lo que sí critico de Morante, y ahí sí difiero un poco con Jaime, entiendo que Jaime dice, no tiene nada que ver el toreo de Barrera con el de Morante completamente, pero sí la administración. Sí, exacto. Mi impresión del caso de Morante de la Puebla es que Morante de la Puebla hoy mismo está siendo más desgraciado que afortunado con todo el arte que pueda tener. Él está toreando a fuerzas. Se nota, es evidente, es palpable que no está a gusto. Y no está a gusto ni con los alternantes. Ayer veía yo una toma con Talavante. Creo que Morante se la pasó moviendo el cuello de un lado a otro diciendo que no. Sí, es cierto. O sea, casi le faltaba que le preguntáramos, ¿es usted negativo, señor? No. Porque todo lo ve mal. Que el toro ya movió una oreja mal, que hace el viento mal. Talavante no tuvo la excusa del viento en plenos medios de la plaza hasta que el manso de Montalvo rajó. Morante le echó la culpa al viento. Sí, es un problema de actitud. Ahora, lo que a mí me preocupa más es que nunca en la vida Morante había estado, lo voy a tener que decir así, tan amartinizado. Porque físicamente, yo sí convengo con eso con Jimena, Morante está peor que nunca físicamente. En el año 2011, que fue ejemplar para Morante, que acabó diciendo, rematada la temporada, necesito un descanso, era más que merecido, y todo el mundo decía, a dormir, maestro, no se preocupe. Pero hoy, la verdad es que Morante se queda corto porque da la sensación que no está a gusto con todo lo artista que es. Yo también creo como Jaime, hay que esperar, pero lo que sí es que debe de replantear su temporada. Un torero artista no puede venir una sola tarde a San Isidro. Que si te revuelven un toro, que si el viento, que si no le gustó a fulanito, que si el toro dobló las manos. Es increíble. Y lo decía Domingo Delgado a la cámara, y se los recomiendo mucho ese gran artículo en el blog del Toro al Infinito. No puede ser que un torero tan del agrado de las ventas venga tan pocas tardes. Porque el arte no es que tenga miedo, el que tiene miedo es el dinero. tiene miedo el dinero, el que está atrás de Morante, de que el arte se acabe, o que el cuento, o el mito, o el turibús, o el torobús, como le llamen, se les acabe. El que tiene pavor es el dinero que está atrás del arte de Morante de la Puebla. Ahora, no desvirtuemos el concepto figura del toreo. Ser figura del toreo es salir sin ganas a la plaza, es imponer alternantes, es imponer toros, que en este caso no aplica, pero lo saco a colación. Bueno, perdón, imponer, imponer toros de Julián Hamdan en la México. Estoy de acuerdo. O sea, ese encierro. Eso es imponer. Bueno. Impuso un encierro que iba en detrimento de su propia imagen como torero, de su propio palmarés como figura. También. Imagínate. Lo impuso también. Mira, Lalo, tú y yo y todos sabemos perfectamente que en este negocio, y lo dice el mismo empresario, el torero pide, el empresario paga los toros en la ganadería. Por eso, el de Villa Carmela también era chico y también era como era. ¿Los de esta feria de San Marcos? Dime si no. ¿Los del mano a mano con Joselito Adame? Curiosamente, los tres de Joselito Adame en el mano a mano del 26 de abril tenían más remate que los de Morante. Explícame eso, Luis Eduardo. A ver, yo te voy a decir algo. ¿Cómo podemos confiar en la empresa que apodera a Morante? ¿Cómo podemos confiar en la empresa que apodera a Morante cuando es la misma de Aguascalientes? Pues lo estrellan. Yo no entiendo. La empresa que menos regulación tiene en este país. Por ello te digo, entonces, yo no entiendo. Lo estrellan con toros que saben, entonces, con los cuales no va a lucir ni su palmarés de figura, porque no están dignamente bien presentados, ni tampoco su toreo artístico. Ahí va una pregunta. Entonces, ¿es Morante o la administración de Morante? Es Morante porque aceptó que lo administraran los que actualmente lo administran. Pero entonces hay un error en la administración. Claro, y ojo, totalmente. Bajo el concepto que tú dices de figura del toreo, Lorenzo Garza y Luis Procuna jamás habrían sido ni la mitad de lo que fueron. La figura del toreo, incluso lo decía Rubén Darío, el arte no es un conjunto de reglas, es una armonía de caprichos. ¿Tú evalúas ser figura del toreo por los escándalos? ¿Eso es ser figura del toreo? ¿Y Lorenzo Garza, cómo lo evaluamos? No, él fue figura del toreo también por el toreo que, Morante, ¿por qué que tuvo? Por eso te estoy diciendo. Que creo que aquí el punto es que estamos hablando de lo mismo. Esto se está calorando. Todos queremos el más grande. Y agradezcamos que vivimos en la época de Morante. Morante es un artista. Qué radical y fanático te estás escuchando. Poco objetivo. O sea, hay que reconocerle a Morante lo que sí tiene. Morante tiene mucho arte. Tiene una forma impresionante de expresar su tauromaquia. Incluso tuvimos la suerte. Jimena, adelante. ¿Crees como en algún momento se lo comentamos? Se lo comentamos directamente al maestro. El arte crea. Claro. Y digo, los genera, invitamos. Más que crea, genera. Los invitamos a escuchar esa entrevista que tenemos en nuestra página de Facebook, dado que es muy interesante porque es una entrevista sobre los conceptos taurinos de Morante de la Puebla, no sobre sus petardos, sus tardes, sus. O sea, si no sobre la suerte, corridas, no. Es sobre su concepto. Y conceptualmente es definitivamente un torero sin igual. Claro. O sea, es único. O sea, lo que él expresa, o sea, lo que para él es arte y cómo él expresa su concepto de arte a través del toreo. Y cómo vive en la filosofía del toreo. Y cómo vive efectivamente en esa filosofía de... Es casi como decía Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo, pues casi Morante dice, pues el arte soy yo. Por eso me decía Manolo. Que lo mismo, efectivamente, lo mismo que Manolo Martínez. Bueno, es alguien que... Pues está a punto, yo creo, que de decir lo mismo o en corto con sus amigos, seguramente dice, el toreo soy yo, ¿no? Yo quisiera rematar nada más mi comentario referente al matador de toro sevillano Morante de la Puebla, comentando que debe de hacer una evaluación urgente. Urge esa evaluación al torero, a reencontrarse con ese artista que menciona, que ese artista cada vez se ha visto más rebasado por las vanidades, por los caprichos empresariales. Y bueno, todo arte efectivamente crea, Luis Eduardo Maya, pero a todo arte hay que alimentarlo. Oye, pero a ver, ¿puedo meter mi cucharita? No, por supuesto, sí, dime, hombre. Mira, ¿qué tan figura será Morante que no se tardó en las ventas y hoy cortó tres orejas, Pereira, y no estamos hablando de él? Claro. Sí, esa es la, claro. Esa es la, no, esa vamos es la, para allá, la magia, ¿eh? Vamos para allá, no, pero, Jaime, pero, te adelantaste. Vamos, pero mire, te adelantaste a la escaleta. Vamos para allá. Más, con más fervor a Morante, claro, que a Pérez. Miriam, amigos, eso es lo que despierta Morante y eso sí, eso es cierto. Lo que dice Jaime es muy cierto. O sea, este hombre estuvo al lado de Finito de Córdoba y de Talavante y no los hemos ni siquiera tocado, ¿eh? Ahora, esa es la magia que tiene Morante. Morante, eso es lo que también tiene un gran artista. O sea, acordémonos también de las broncotototas que generaba este Luis Procuna. ¿Cuántos Morante han sido? Solo tiene un pecado, tío. El mismo curro. El mismo... Que en la plaza no es soberbio. Porque Manolo Martínez y Lorenzo Garza lo eran. Acuérdate aquella frase de Lorenzo Garza: agradezcan, vayan a la villa de Nuestra Señora de Guadalupe, de que hoy pudieron ver hacer el paseo a Lorenzo Garza. No, hombre, era un personaje. Morante no es así. Pero te voy a decir también otra cosa por otro lado, porque como crítico taurino lo tengo que decir. Se le fue el primer toro redondito. Sí. Y en el quinto, el propio toro le cobró todo lo que no hizo en el primero. Y cuando se vio entablerado, en el momento de recibir, hace 2 años Morante la Polo hubiera podido salir por petenera, si así se gusta, como lo hizo con los victorinos en Sevilla, hubiera podido salir dándolos adentro, el capote abajo. Hoy no puede hacer ni eso, porque físicamente está acabado. Yo le quisiera hacer, si yo tuviera la oportunidad de poder tener frente a mí al matador y me permitiera hacerle solo una pregunta, yo nada más le cuestionaría lo siguiente: ¿qué le hace falta para reencontrarse? Ahora, también lo que mencionábamos es algo importante, la administración de los toreros es vital y se vio desde el problema que hubo en empalmar los carteles con Aguascalientes y Texcoco, sí. Y que ha sido algo recurrente que esta campaña que están llevando, sí, mucho Museo de Cera y un torero que va a estar en el Museo de Cera de Madrid, que lindo, muy lindo, pero eso no es el fondo y se está reflejando en su toreo. Como bien menciona Lalo, la bronca se le armó bronca a la salida. Vamos, ¿alguna vez habían visto un cojín en el ruedo de las ventas? Miles de veces. ¿Así? ¿Ah, estas broncas, por ahí alguien decía. Bueno, antes no incendiaron estas broncas son nada. Son pucheros, las de Curro Romero. Ah, no, bueno. Con aficionados en el ruedo. Que se bajaron a golpearlo una vez, ¿no? Uno. Y que además digo, yo soy currista. Sí, claro. Sí, era por currista. Favor, reacciona. Eso sí eran broncas. Claro. Pero hoy en día estos toreros, desgraciadamente, aunque sea Morante, por eso te digo que no es soberbio. Estamos tibios. Porque también, si fuera soberbio, la gente estaría encima de él, lo hubieran colgado como a Curro Romero en el año 87. Así te lo digo. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es lo que tienen estos toreros, ¿no? Despiertan, generan estas pasiones, despiertan estos sentimientos. Y de repente, como te pueden enamorar, te pueden estrellar. Yo lo decía y se lo decía a Lalo cuando tuve la oportunidad de ver a Morante en la México con los toros de Julián Handam, justamente. Para el aficionado morantista, habrá quien encuentre justificaciones a este hecho y diga pacientemente: yo lo espero. ¿Sí? En Aguascalientes hay muchos aficionados morantistas, déjenme decirles, aun y cuando ha pegado 3 petardos seguidos en Aguascalientes. Pero bueno, yo alabo y aplaudo justamente ese fanatismo y esa pasión y ese defender a su torero y a estar de buena, mala y de petardo. Pero sí te debo decir que algo que sí debe de reencontrar justamente Morante de la Puebla es aquellos morantistas que fueron morantistas y se sintieron como defraudados o en un aspecto de infidelidad, por así llamarlo. Yo no sé si alguno de ustedes ha vivido algo así. Yo no, gracias a Dios, ni quiero vivirlo. Pero es como un sentimiento de frustración, de decir: yo he puesto todo por este torero. ¿Qué está pasando? Porque no es una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Son 5, 6, y aumenta la cuenta. Inclusive, digo, justo con lo que estás diciendo, Miriam, tenemos el comentario de Lili Carmona aquí en Facebook. Nos dice: a cualquier torero se le perdonan las malas tardes que tenga, que si los toros, que si el viento, que si la mala suerte, que si el que lo apodera. Pero que Morante de la Puebla salga con ese desgano un ruedo, qué falta de respeto a la afición que pagamos un boleto por ver una buena tarde de toros. Y si no tiene ganas, pues tan fácil, una torea así ya. Lili, más vale la evidente desgana, la aparente desgana, que la evidente impotencia, por favor. No, eso no justifica la ética profesional que todo torero al partir plaza debe de tener, porque está cobrando un sueldo, no está toreando gratis. ¿Estamos de acuerdo desde ahí? Ética, no, no. El tema es ética. ¿Qué es el más artista? Lo es. Entonces, ¿que cuando sale con de vena y cuando corta las orejas y cuando borda el toreo le quedamos a deber? Es su compromiso como torero. Es su compromiso como torero, tenga toro o no tenga toro, mínimo mostrarse digno los y decoroso. No estamos de favor, todavía. O sea, cabe la posibilidad de que en algún momento, cuando el maestro nunca se retire, nunca, nunca van a estar defraudados, porque esto es lo que genera este hombre, genera un amor por lo que hace, decía, despierta algo impresionante. No es fanatismo, solo religión. Lalo Villanueva decía, Rafael, ayer justamente, que los artistas no se retiran, los retira la muerte. Jole. Sí, es cierto. Pues Rafael, es que, no hay... que ayer fuimos al Auditorio Nacional, hombre, déjeme pues, decirle, sí, pero sí. Bueno, paréntesis, ¿no? No, pero es que tiene, fíjate que tiene mucho que ver. Otro gran divo, pero este de Linares, y canta. Es un divo. Jaime, ¿tú qué opinas? Mira, ya me callaron. No, ¿qué pasó, Jaime? Simplemente voy a decir una cosa, a mí me encanta Morante de la Puebla como torea cuando se acomoda, y cuando no, pues lo comprendo, se acabó. Ole, pues mira, estamos de acuerdo en que genera esto. Además, déjame aclarar algo, y no tengo nada en contra de este torero que voy a nombrar, ni mucho menos, pero prefiero ver o esperar a Morante a ver a un torero que no me dice nada, que cortó hoy 3 orejas en Madrid. A mí. No, ha estado muy bien. Hoy Miguel Ángel Pereira. No estoy diciendo que estuvo mal, lo que estoy diciendo es que a mí no me gusta. Ah, bueno, es de gustos, y ese es otro claro. Cantar, eso es otro paso doble, diríamos, ¿no? Claro, y lo bueno, estoy aclarando y lo dije desde antes. Ahora, muy bien, qué bueno que tocas ese tema, porque se nos estaba yendo, No, a mí no se me está yendo, al contrario, es importante. Que se adelantó en la escaleta, mi querido Jaime. Sí, ya se les fue la oreja vamos de talabarte el día de Morante, miren. Bueno, pero pues así pasó. Es que así son estas tardes, así pasó, hizo más ruido Morante que la faena que malogró también Talavante. Una buena faena, Alejandro Talavante, su mano izquierda vuelve a hacer el trabajo, y lástima que en este encierro, en cuanto bajó la mano en plenos medios a pesar del viento, pues el toro dijo no, y la verdad es que una faena que parecía de 2 orejas se quedó realmente en las ganas de corear un poco más, ¿no? Yo sigo pensando que Alejandro Talavante, muchos lo sorprende, señores, es uno de los toreros con más valor y que mejor utiliza ese activo tan importante que es principalísimo los toreros. No, y tiene un repertorio y una facilidad para innovar al hilo que muchos le critican, ¿no? A Talavante eso, le critican que parece que no tiene una estructura, que parece que va de aquí para allá, que va cambiando la lidia, que no tiene un orden. Pero también es parte, yo lo considero como parte del genio que tiene este muchacho, de que de repente las condiciones del toro le cambian y es capaz de adaptarse a las condiciones para exprimirle lo más posible al toro. ¿Qué opinas, Jaime? Bueno, no sé, ya mejor ni opino, mano, porque ahí todo el mundo me echa un montón. No, es polémica, mi querido Jaime. Es parte de... Es lo bonito, ¿no? Es lo bonito. Hay que escuchar diferentes... Mira, Talavante es otro torero que a mí me encanta, que creo que tiene una cuerda, pero que ha venido a menos en cuanto a su forma y en sus formas de toreo. No ha seguido un camino. Creo que ha estado en evolución constante. Vamos a esperar a que llegue a su techo, ¿no? Sí. Pues sí. Y una pregunta de Álvaro Obregón Garza. ¿Qué opinión les merece los comentarios de que el grupo que decidió no torear en Sevilla, o sea, G5, haya podido quitarla de las transmisiones a Manolo Moles? Híjole, creo que es un tema complicado, ¿no? O sea, no son circunstancias que se deberían estar dando en el toreo de por sí. Estamos viviendo momentos difíciles, está costando trabajo llenar las plazas, y pienso que los taurinos debemos de estar unidos, y no se vale que nadie quiera callar, como lo mencionábamos hace un par de semanas, como en el caso de Edgar en Aguascalientes. Ahora lamentablemente nos estamos enterando que a Manolo Moles también le hacen el fuchi en Canal Plus, y tienen el poder de quitarlo, ¿no? A pesar de que lleva más de 20 años transmitiendo. Es que el arte no tiene miedo, el que tiene miedo es el dinero, y el dinero fue que ha quitado a Moles. Claro. Esa es la verdad, los derechos de imagen de Morante estaban pagados, y ni modo de que no se transmitiera la corrida. El sartén lo tenía la administración de Morante, porque tenía los derechos auténticamente de la televisión. Pero qué eso está muy mal administrativamente, volvemos al tema de Morante, pero están pésimamente que no seas capaz de aceptar una crítica. Si estás mal, estás mal y punto. Y te esforzarás por estar bien al día siguiente, ¿no? Pero tocayo, vivimos una crítica que ya no quiere ser crítica, sino enlace promocional, escaparate. Son aparadores taurinos. Son medios de promoción, no de crítica, no de información, no de formación taurina. Fíjate, ¿cómo es posible que hoy vemos a todos los medios oficiales, me refiero a los programas de radio, de AM, todos están al menos involucrados con alguna empresa? ¿Sí? Porque de ahí tienen que comer, lo entendemos. ¿Alguna vez Manolo Martínez corrió del callejón de Aguascalientes al famoso CTI a Diel Bolio? ¿Sí? Pero todo el mundo dice, bueno, es que ya lo está extorsionando, y es cierto. Pero ¿aquí quién extorsionó a quién? Y eso es lo malo, y eso es lo peligroso. ¿Entonces no hay espacio para la crítica ni el discurso reflexivo posible? Eso es lo que a mí me preocupa. A mí me preocupa que estemos llegando a eso. Y pues, bueno, lamentablemente, como nos pasa tarde en este programa, se nos está acabando el tiempo. Vamos a tener que cortar por cuestiones, pero... vamos a dejarlo en el tintero, como siempre podemos tocar los temas. Falta la puerta grande de Miguel Ángel Pereira. La puerta grande de Miguel Ángel Pereira la podemos tocar de refilón ahorita, o profundizamos si nos dan permiso aquí en cabina. Lalo, tú tuviste oportunidad de ver el festejo, yo he visto imágenes, creo que será importante que puntualices sobre la tarde que hoy ha dado, que ha sido por demás templado. Mira, yo entiendo el punto de Jaime. Miguel Ángel Pereira es un joven, demasiado transparente, o sea, es decir... No es un torero que arrebate, no es un torero que inspire, no es un torero que alinee los sentidos y que nos haga transportarnos a otro universo. No, es un torero que es capaz de dominar, dando pases y tratando de no dar pasos. Pero sus brazos son tan largos, su mando es tan profundo y hoy su temple ha sido tan inmenso, tan único, tan sutil y tan genial... que hizo lo que en alguna ocasión me tocó, tuve el gran honor de reseñar en la Plaza México, la gran faena Quitapenas de Campo Real. Lo hizo con un toro un tanto más chico, pero hoy cuando salió el toro de verdad, ha vuelto a detener el toreo con dos tandas de derechazos sensacionales. Sensacionales en su compás, sensacionales en su cintura, sensacionales en su muñeca, sensacionales en toda la composición artística que le puede poner a alguien que quizás no te inspira tanto, pero cómo ha roto las gargantas de los tendidos de Madrid. Toro Victoriano del Río, un tanto débil, Pereira lo ha abordado con la mano derecha, un poco menos con la mano izquierda. Me parece que al final apresuró un poco a atacarle al toro cuando este le pedía espacio. Y bueno, el ambiente ha sido tal que, por muy injusto que parezca, el juez Justo Polo le ha dado las dos orejas. ¿El juez injusto cómo? Por muy injusto que parezca, el juez Justo Polo le ha dado la segunda oreja. A mi gusto, si le hubiera negado la segunda oreja, hubiera hecho un acto de justicia siendo congruente con lo que le hizo José Tito Adame. Exactamente. En el último toro, un toro muy complicado, se lo ha jugado, aguantó los tornillazos, pero era con su quietud, era una tarde de puerta grande. A mí me parece que ha sido muy legítima, pero yo también convengo con Jaime. No es un torero que a mí me arrebate. Sin embargo, ahí hay que reconocer que el reloj en Madrid de menos se paró 15 minutos. No, y estuvo, hay que reconocer que tuvo una tarde importantísima, se fajó, algo que no le perdonó el público de las ventas a Manzanares. Y hay que mencionar que Manzanares, con el toreo que le gusta, un poquito separadito, despegadito, esta tarde se lo cobraron durísimo en las ventas, ¿eh? Se lo cobraron y duro. O sea, hay que verlo, Jaime. Sí, definitivamente, pero yo también quiero decir una cosa del Juli. El Juli, con su segundo toro, que era malísimo, muy peligroso, se vio muy bien, estuvo muy digno, muy enterado. No me extraña en ese torero, definitivamente. El Juli creo que es un torero que todavía tenemos que esperar mucho de él, porque se la jugó de verdad el día de hoy con ese toro tan complicado. Me hubiera gustado ver a muchos toreros con ese toro, a ver qué hacían, ¿eh? No, era un toro complicadísimo. De hecho, el lote del Juli... fue fatal, fue algo terrible. El primer toro era, bueno, se terminó rajando al primer muletazo poderoso que sintió del Juli, se terminó rajando, se refugió en tablas y simplemente fue imposible extraerle una tanda, ¿no? Y en su segundo toro, como bien mencionas, a mi gusto, no sé ustedes, amigos, estuvo muy empeñoso, estuvo dando la cara a sabiendas de que no iba a cosechar el triunfo en las ventas. Parece que las ventas nomás no se le terminan de dar en cuestión de suerte, en cuestión de mil cosas. Hay muchos factores que le han impedido a Julián López el Juli despegarse como lo que es, ¿no, Miriam? No, me parece que ha tenido... En las ventas, ¿eh? No, ha tenido triunfos representativos. Juli ya salió por la puerta grande de las ventas de Madrid. Con Cantapájaros, efectivamente, que fue una gran faena. Y bueno, hoy la puerta grande de Miguel Ángel Pereira ha sido un momento por demás emotivo, aunque un tanto peligroso, porque creo que el público estaba demasiado acalorado al momento de la puerta grande. Le querían arrancar incluso una de las... ¿cómo se llaman? De las sombreras, y los machos, obviamente, bueno, antes de salir de la plaza, su mozo de espada se los retiró, pero sí fue un tanto agresiva la salida en hombros de Miguel Ángel Pereira. El público estaba, no sé si extasiado, emocionado, pero son a veces hasta toscos al momento de tocar a los toreros, ¿no? ¿No les recuerda la salida a hombros de Manzanares con Arrojado de Núñez del Cubillo? Similar, ¿no? También, o sea, una pasión desbordada de parte de la afición que de repente los ve y se entran como en una especie como de trance de... Una euforia. Sí, una euforia, trance, no sé qué sea de... Me lo tengo que llevar, me lo tengo que quedar, me tengo que quedar algo de este momento, ¿no? Lo importante fue que tuvo oportunidad de traspasar esa puerta grande, ese momento glorioso que yo creo que a Miguel Ángel Pereira en este momento le estaba haciendo mucha falta, este oxígeno puro, esta motivación personal y taurina. Por ejemplo, en México lo hemos visto muy poco ya, últimamente torear en plazas de nuestro país, y bueno, ahora en España creo que esto le va a dar una vitalidad tremenda. Coincido con Lalo Maya, me parece que el primero de su lote, el primer toro que lidió era de una oreja, dos me hizo excesivo tomando en cuenta que la estocada fue un tanto defectuosa. Me pareció una mejor estocada en este caso la de Joselito Adame en la tarde en la que le negaron la oreja, justamente el mismo juez o presidente que hoy presidió el festejo, ¿no? Valga la expresión. Justamente, injustamente. Claro, exactamente. Bueno, ahora, también hay que mencionar algo, un paréntesis. Pero si era de puerta grande, ¿eh? Pero si era de puerta grande, oreja por toro. Oreja por toro, claro. Ahora, un paréntesis con este juez importante, en lo que va de la feria es al presidente que más ha tenido que devolver toros. Es que es nuevo. Pues eso dicen, pero vamos, o sea, pasan por una serie de pruebas y tal, y algo nos debe de decir, ¿no? No todos los jueces son Gilberto. En las ínfulas y en la déspota, o no sé cómo, la forma en que dio la segunda oreja. Sí, muy déspota, ¿no? Hasta parecía... Pegó el pase del desdén, ¿no? Sí, no, hombre, no. Aventando el pañuelo de una forma muy muy desagradable, la verdad. Sí, como con un desagrado, un hastío. Un dejo, como sí, de... con mucha soberbia, ¿no? O sea, un hora le va, pero fue incapaz de dar una merecidísima oreja. Y además, ¿sabes qué es lo peor? Que después de la primera oreja, todos los demás trofeos son responsabilidad única y del presidente. Ya, es impresionante cómo se dejó presionar en esta ocasión por el tendido, y en la vez de Joselito Adame hizo caso omiso a la que por justicia tenía que otorgarle porque el público es el que la brinda. Ahí, sí, pero Pereira es español, mano. ¿Perdón? Pereira es español. Sí, puede ser. Esperemos que no sea eso el motivo, ¿no? Esperemos que ese no sea el motivo, porque sería muy, muy, muy bajo de cualquier autoridad justificarse de esa forma. Miriam. Lo está demostrando ese señor juez. Pues, bueno, es que es importante nada más recalcar que para mi gusto hizo una faena, se reencontró con las ventas. Hay que recordar su debut hace 10 años, precisamente, en la que también salió por la puerta grande. Como novillero. Como novillero, claro, en su debut. En las ventas estuvo impresionante también. Y hoy parece que se reencuentra con el público venteño. Y como bien dices, Miriam, le da aire a su carrera. Y vamos a ver, o sea, quizás no es del agrado, no es del pellizco que tiene para muchos. Pero vamos, toreó hoy muy bien. Hizo las cosas que tenía que hacer y triunfó merecidamente. A mí me gusta el toreo de Miguel Ángel Pereira porque es un toreo que tiende a manifestar la profundidad en los muletazos. Él le da un toque muy especial justamente a ese concepto, que es la profundidad en el toreo, y ha ganado mucho en profundidad, pero sobre todo en temple. Hoy lo hemos visto en las ventas de Madrid, templado, gustándose, deteniendo el tiempo, justamente, y sobre todo transmitiendo una emoción especial a los aficionados. Pero sí, bueno, justo Polo creo que ha sido demasiado benévolo al conceder dos orejas. Se dice lo que es, la verdad. Sí, o sea, el hecho a lo mejor de que... fue una faena más para estar en la plaza que para verla por televisión. Sí, claro, de, sí, de vivirla en la plaza. Sí, hay faenas que el video es un tanto frío, ¿no? Finalmente. ¿Mm? Pero verlas en la plaza, imagínate, te cautiva de manera especial. Y el temple en España, con esos toros que son ferrocarriles y que embisten como trenes, imagínate, parar el tiempo es un hecho histórico, emotivo y sobre todo, pues muy torero por parte de Miguel Ángel. Y la faena grande del mérito que tuvo en el sexto toro. A mí me ha encantado en el sexto toro porque no era nada sencillo. Y yo no dejo de lado lo bien que ha estado Manzanares, ¿eh? Lo que pasa es que a Manzanares jamás le van a perdonar que el padre dejó en descubierto el cuento ese del Cruzate en Madrid. Eso jamás se lo van a perdonar. Yo creo que con su primer toro, a mí me ha encantado cómo estuvo. Al natural ha estado muy bien. Creo que si lo ha matado, quizás corto una oreja. Fíjate. Pero poniendo un poquito de distancia, ¿no, Lalo? Sí, pero también te voy a decir algo, Jaime. Un toro con tan poca fuerza, con tanta flojedad, que en las ventas odian que se caiga. Si, a las primeras de cambio, si te pones a embarrarte de toro, yo estoy seguro que te lo cargas. Pues de todas formas, no tuvo nada, no dejó nada a la gente. Lo que sí logró no, unificar... No, de la otra no pasó nada. Pero logró unificar el criterio al final de la faena, en que por lo menos... Para lo que parecía una división de opiniones tirándole a pitos, logró unificar el criterio a recibir unas merecidas palmas, estuvo bien. Al tercio. No, pero además recibió en su otro toro también palmas y no estuvo mal, él estuvo bastante bien. Claro que no puede estar mal porque tiene el oficio perfectamente aprendido. Claro. La verdad. Claro, a mí lo que me preocupa es que de nuevo vemos el encaste, Domé, que está quedando mal, ¿no? Bueno, yo no estoy tan seguro de eso después de haber visto la corrida de Parladé, triunfo de Iván Fandiño, y la gran corrida de Juan Pedro Domé. Pero vamos... corrida que pasó inédita, porque ni el Cid, ni Juan Bautista, ni Fandiño, el Fandi han estado bien. Eso es cierto, pero por ejemplo, hoy que vimos de... Perdón. El día de ayer y hoy, que vimos también en Caste de Tomek, dejaron un poquito que desear, ¿no? Tanto los obreros como los de la lidia ordinaria. Oye, pero ese toro, el primero de Pereira, fue extraordinario, ¿eh? Ese toro fue, sí, era para... Mira, pues, es escándalo, de verdad, y como lo hizo. Vamos, a lo mejor estuvo por debajo, a lo mejor estuvo, eso ya es cuestión de opinión. Pero el toro fue extraordinario desde mi punto de vista, ¿eh? Y visto desde la televisión. Claro, ahora, bueno, todavía falta para... Nos queda una semanita, la semana que viene torea de nuevo Joselito Adame el día 30. Hay muchas corridas interesantes, al parecer sí va a poder torear el 29 Castella. Vamos, hay tela todavía para Madrid y podemos hablar la semana que entra del tema. Queridos amigos, es momento de despedirnos. Les agradecemos muchísimo. Aventura, muchísimas gracias por tenernos aquí en tu casa. Jimena. Saludos a Guanajuato, a Garza García, a Córdoba, Toluca, Aguascalientes, Jerez, Houston, Monterrey, Querétaro, aquí al DF, a Adrián René Huerta López, a nuestro queridísimo amigo Mundo Toca, a Tonalá, a Alejandro Barreiro, a Lili Carmona, a Diego Linares, a Verónica Belmont, a Félix Romero, Miriam Vargas, a Miriam Vargas, por supuesto, a Luis Torres, a Omar Hurtado Peinbert. Si me permites también mandar saludos, sí, claro, a Jorge Soria, que nos escucha en el estado de Querétaro. Hizo varios comentarios referente a la polémica que se suscitó sobre Morante de la Puebla y nos comenta, pues nos da algunas sugerencias para el programa, hecho que agradecemos. Mi querido Jorge, un abrazo muy afectuoso. Verónica Belmont, que decía que no está de acuerdo con lo que comentábamos aquí. Bueno, ojalá en el próximo programa tengamos la oportunidad de escuchar pues en qué no está de acuerdo, ¿no? También es válido y es pues constructivo escuchar diferentes puntos de vista, pero decir en qué no se está de acuerdo, ¿no? Un abrazo, Vero, hasta donde te encuentres, aquí en la capital del país, para ti y tu familia. Gerardo Sánchez en Aguascalientes, lo mismo que a Víctor Cruz, que también se reportó, Guillermo García Bernal, Marcos Villarreal, que nos escucha en la Sultana del Norte. En fin, si me faltó alguno, discúlpenos, ya estamos sobre el tiempo. Jimena. Nada más, Francisco Gallego, a nuestro queridísimo José Callejón, Miguel Ángel Arroyo, a Pau Glebo, a Vicente Gómez Edreira y a Álvaro Obregón Garza, igual si alguno se nos va por cuestión de tiempo, pero les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por escucharnos y síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, oleyelarte@gmail.com. También hay que recordar que los programas de la estación todos los días, entre semana, de lunes a viernes, tenemos programas en vivo a las 9 de la noche. Síganos por Express Radio, la estación es bastante buena y es la casa de Olé y el Arte. Por favor, también denle un like a la estación en Facebook, lo encuentran como Express Radio, y nosotros constantemente estamos subiendo en nuestro muro para que también sigan a la casa de Olé y el Arte. También un saludo a mi querida prima Vero Gil, que anda por ahí seguramente escuchándonos, a mi sobrino Carlitos, a toda la gente que nos está escuchando, a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que nos hace el favor de prestarnos un ratito de su semana para escuchar y hablar de toros. Pues bien, es todo, Ventura, muchísimas gracias. Miriam, como siempre, un gusto tener la oportunidad de hablar de lo que más nos gusta, con pasión, con ilusión, con afición, pero sobre todo con la verdad que cada uno tiene sobre el espectáculo taurino. Muchísimas gracias, la mejor de las noches, y bueno, si nos escuchan en la repetición el próximo domingo, muy buenas tardes y que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, nos escuchamos el próximo viernes. Nuestro queridísimo Lalo Maya, muchísimas gracias. Querido Tocayo, gracias a Jimena, a Miriam, por supuesto, a Jaime, un abrazo ya hasta la cuenca del Lerma y a toda la afición taurina igualmente. Jaime. Gracias, muchas gracias, mi Eduardo Maya, Eduardo Villanueva, Jimena Hernández y Miriam. Saludos, Eduardo, Jaime. Muchas gracias por su atención, gracias por tomarme en cuenta para su programa, y nada más para rematar voy a poner, decir una cosa sobre Pereira. Sabe, y sabe mucho, pero no me sabe. ¡Ole! Pues bien, así es esto del toro, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden de escuchar la repetición el día domingo a la 1 de la tarde por la misma estación. Muchísimas gracias. Buenas noches.